Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera. El espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de Papas Punch de Munchi, que Munchi este momento. Con Agamar, tus sueños llegan rodando. Agamar, agentes de aduana, proyecta tu horizonte. Ferrocerámica Valcro, la tienda multimarca más grande de la ciudad de Valencia. Tu Bodegón de Castilla, el mejor restaurante de Valencia. GH Hoteles, espacios sublimes para días perfectos. Ditromac, tu aliado en repuestos diésel. Going Postal, envíos desde Orlando, Florida, con calidad venezolana, entrega garantizada. Restaurante Peyac, en el Centro Comercial Plaza Las Américas, el mejor ambiente de Caracas. Si de comer sano y sabroso se trata, Chichi Gourmet lo lleva hasta tu casa u oficina. Y la Academia de Béisbol Gold Player, tu camino a las grandes ligas. Muy buenas noches, amigos. Como siempre, un verdadero placer darles la bienvenida a su espacio La Hora Magallanera por RCR Deportes. Reciban el saludo cordial de Jaime Nestares desde la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado y Vanessa Marcano en la gerencia de marketing deportes, Eduardo Llanes en los controles. Hablaremos para ustedes Giner García, Elio Parra y un servidor, Carlos Feo. Recordándoles que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter, @CarlitosFeo19, @GinerGR, @HelioParraSalón, la cuenta del programa, @HoraMagallanera, y nuestro Instagram, @LaHoraMagallanera. También pueden sintonizarnos en la red por www.telenavegante.net, www.rcr.tv y por supuesto a través de nuestro blog lahoramagallanera.blogspot.com, donde usted podrá escuchar a lo largo de la semana la reposición de este y cada uno de los programas de La Hora Magallanera. Los navegantes, por supuesto, vienen de lo que ha sido su mejor semana en el torneo. Una semana que comenzó, y yo diría que es un punto importante a destacar, con un par de incorporaciones importantes al line-up. El caso del Grande Liga José Peraza, quien luego de más de 520 apariciones con el equipo de los Rojos de Cincinnati, se reportó en octubre el equipo de los Navegantes del Magallanes, y ya de una vez se ha convertido en una pieza importante como segundo bate, actuando en el shortstop y en la segunda almohadilla. Y Mario Lizón, quien a pesar de que no pudo ser muy productivo en la semana, le da al Magallanes ese cuarto puesto en el line-up de respeto, y que le permite al manager Omar Malavé redondear una alineación bastante interesante. También se incorporó, por supuesto, Andrés Eloy Blanco, quien llegó bateando con la calidad que caracteriza a Andrés Eloy de los dos lados del home. Además, la versatilidad, esta semana jugó primera y ya lo vimos actuando en el jardín derecho. Fueron sin duda tres incorporaciones de lujo para el equipo de los Navegantes del Magallanes, y que ayudaron a que los Navegantes tuvieran su primera semana positiva del torneo con 4 ganados y 12 perdidos. Magallanes comenzó en el Parque Universitario contra La Guaira y rapidito sentenció el juego con un racimo de 4 carreras en el primer inning. Frankie de la Cruz, en su primera salida de la semana, no pudo pasar del inning número 4, sin embargo, se presentó la primera de varias faenas importantes del bullpen del equipo de los Navegantes del Magallanes. 5 innings tiró el bullpen del Magallanes, permitiendo solamente 3 imparables en esa primera victoria de los Navegantes, 5-1 ante La Guaira. José Peraza, espectacular, en su primer turno pegó triple para producir la primera carrera de ese encuentro. Para el día miércoles, y con algunas piezas del bullpen no estando disponibles para el manager Omar Malavé, con todo y la derrota, Magallanes dejó esa sensación de ser un equipo guerrero. Magallanes llegó a estar abajo en el marcador 7-1, y Magallanes luchó al punto de empatar a 7 el encuentro en el inning número 7 con un sencillo de Mario Lizón. Solo que Darwin Ramos no tuvo una buena noche y fue castigado en el inning número 8 para Caragua. En definitiva, se llevara la victoria 11-7. No fue una buena jornada para Alexis Lara. Posteriormente, a Valencia para el primero de 4 juegos seguidos. Magallanes, Leones del Caracas. Caracas salió adelante 3-0. Sin embargo, Magallanes pudo reaccionar. Jonrones de Andrés Eloy y de Valdés, quien está produciendo una enormidad. impulsaron el regreso del equipo Navegantes del Magallanes, además de tres imparables más por parte de José Peraza. Y aquí otra gran labor del bullpen del equipo del Magallanes. No estuvo muy bien en su debut John Lambert, pero Carlos Alvarado, Ismael Guillón, Enderson Franco, José Ruiz y Edgar Jiménez se combinaron para tirar 5 1/3 sin permitir anotaciones y guiar al Magallanes a la victoria de 9-3. El día viernes fue un encuentro complicado para Magallanes. Drew Gagnon comenzó con muchos problemas en su control, sin embargo solamente le hicieron una carrera, pero Caribes de Anzoátegui contó con buen picheo para llevarse la victoria 5-1. Fue tal vez el peor encuentro de la semana para Magallanes, no solamente por lo que significó la derrota, sino porque sus lanzadores otorgaron 10 boletos y tiraron 3 wild pitch, lo que por supuesto se tradujo en la derrota del Magallanes. Sin embargo, llegó la recuperación para el fin de semana y en 2 de los mejores juegos que ha tenido la nave en esta temporada, victoria ante las Águilas del Zulia el sábado, 3-1, otra vez una demostración muy sólida del bullpen, ya que en 4 innings y 2/3, Edgar Ibarra, Jesús Zambrano, Ismael Guillón, Enderson Franco, José Ruiz y Hassan Pena solamente permitieron un imparable. Y allí se hizo fuerte el bullpen del equipo del Magallanes, que además está jugando una muy buena defensa, y los Navegantes se impusieron con marcador de 3-1. Y ayer, con algunas piezas como Zambrano y Ruiz, por las restricciones sin estar disponibles para el manager Omar Malavé, llegó otro juego importante. Primero, Frankie de la Cruz se convirtió en el primer pitcher del Magallanes en pasar del 5th inning y se convirtió en el primer abridor del Magallanes en obtener una victoria. Solo 2 hits permitió Frankie en su labor de 6 innings, y los relevos fueron contundentes una vez más de Edward Colina, Enderson Franco, Ismael Guillón, quien hizo out a José Castillo con las del empate en circulación, y Hassan Pena, quien de esta manera salvó 2 juegos el fin de semana, convirtiéndose en el lanzador importado con más juegos salvados en la historia de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Ya lo vamos a escuchar en la segunda parte del programa en conversación con Elio Parra. Así que el equipo va tomando fuerza. Repito, las incorporaciones de Peraza, de Lizón, de Andrés Eloy y de John Lambert fueron de un valor realmente importante. El bullpen hizo un trabajo sensacional esta semana y Magallanes entonces se va con récord de 4-2. Y el equipo va a seguir mejorando. Ya esta mañana José Tabata se llegó al estadio José Bernardo Pérez de Valencia, también llegó Gioscar Amaya. Esperamos la incorporación esta semana de un hombre clave para el equipo, como lo es el Chino Flores, para ese trabajo en el inning número 8. Y repetimos, el equipo seguirá tomando cuerpo con miras a seguir avanzando, buscar la clasificación y buscar la victoria este año, que es tan importante para el Magallanes por ser el centenario. Por cierto, el próximo jueves, en 3 días, Magallanes va a cumplir 100 años. Habrá juego en Valencia entre Bravos de Margarita y Navegantes del Magallanes. Y quiero informarles por acá, por la hora magallanera, algunas actividades que se van a llevar a cabo. Se llevará a cabo una misa a las 10 de la mañana conmemorativa de los 100 años en la Catedral de Valencia. Será ofrecida por Monseñor del Prete, el padre Pedro de Freitas y el padre Joel Núñez, nuestro gran amigo y quien siempre está con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Y ese mismo 26 de octubre, ya en horas de la tarde, y en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, el equipo va a rendir homenaje a diversas personalidades que han sido parte de la institución deportiva más longeva del país. Eso será a las 5 de la tarde en la Plaza del Fanático del Parque José Bernardo Pérez de Valencia. Además, estén atentos porque tendremos actividades y promociones relacionadas con el centenario del equipo los días 27 de octubre, juego ante el Caracas, y el sábado 28 de octubre ante los Tigres de Aragua. Pueden visitar nuestra página web magallanesbbc.com.be, donde habrá más información respecto a esta celebración del centenario de los Navegantes del Magallanes. En la segunda parte de la hora magallanera, Elio Parra nos trae conversaciones con el manager Omar Malavé y también una conversación con Hassan Pena. En la tercera parte, Giner y Elio también nos traerán muchas notas que tienen que ver con la actualidad del equipo de los Navegantes del Magallanes. Nosotros, mis amigos, hacemos nuestra primera pausa. Estamos en la hora magallanera. Si buscas un aliado confiable en procesos de importación, nacionalización, almacenaje, gestión y asesoría en comercio exterior, en Agamar lo encontrarás. Carga terrestre y marítima e importación de bienes y vehículos con los precios y tiempos de entrega más competitivos. Oficinas y almacenes en Puerto Cabello, Caracas y Miami. Teléfonos 0242-361-5792 y 0414-550-9834. En la web aga-mar.com, Twitter e Instagram @aduanas-agamar, Facebook Aduanas Agamar. Con Agamar tus sueños llegan rodando. Agamar, agente de aduana, proyecta tu horizonte. Tu papá conoce a tus amigos y les pregunta qué estudian. Tu papá conoce a tus amigos y les da papa. No es un papá, es una papa, pero es el papá de las papas. Son las papas Ponche de Munchi, naturales o queso, deliciosas y crujientes con corte liso y concha. Búscalas, que Munchi este momento. Ferrocerámica Valcro, la tienda multimarca más grande de la ciudad de Valencia. Todo lo que buscas, el mayor surtido en materiales de construcción, cerámicas, sanitarios, maquinarias y herramientas, ferretería, electricidad, pinturas, electrodomésticos, línea blanca, juguetes y mucho más. Tenlo por seguro, aquí lo encontrarás. Ferrocerámica Valcro, Autopista Valencia, Campo de Carabobo, Sector El Socorro, a 200 metros de Jardines del Recuerdo. Para sus envíos a Venezuela, Going Postal, con el mejor puerta a puerta desde Orlando, Florida. Envíos aéreos o marítimos garantizados directamente a tu casa o negocio en cualquier ciudad del país. Going Postal, atendido por venezolanos para los venezolanos residenciados en Orlando, Florida. Más información en orlando.ovt@goingpostal.com o llamando al 407-574-8921. Recuerda agregar el 001 si te comunicas desde Venezuela. Going Postal, envíos aéreos y marítimos garantizados desde Orlando, Florida, con calidad venezolana, entrega garantizada. GH Hoteles, la cadena hotelera nacida en Valencia, que ya cuenta con 4 hoteles, Guaparo Inn y Guaparo Suite en Valencia, y también en Acarigua y Aruba esperan por ti. Visítanos en www.ghoteles.com.be o llámanos al 0241-860-5500. GH Hoteles, espacio sublimes para días perfectos. El mejor restaurante de comida mexicana te espera de lunes a sábado con el mejor ambiente de Caracas. Restaurante Peyac, donde además podrás disfrutar de los juegos del béisbol profesional venezolano y los mejores eventos deportivos del mundo, acompañados de la mejor música con una atención inigualable. Estamos en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, al lado del cine. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @bartepeyac. Juancho te espera en el restaurante Peyac, el mejor ambiente de Caracas. El mejor ambiente, la mejor música, los más exquisitos platos de la cocina europea, la atención perfecta, son elementos que distinguen a tu Bodegón de Castilla como el mejor restaurante de Valencia. Además, podrás disfrutar y ver en el mejor ambiente de la ciudad los Juegos de los Navegantes del Magallanes en su temporada centenario. Visítanos en la avenida Bolívar Norte, Centro Comercial Paseo Las Acacias, abierto desde las 11:30 de la mañana. Y los lunes son VIP en tu Bodegón de Castilla. Tu Bodegón de Castilla, el mejor restaurante de Valencia. En la Academia de Béisbol Gold Player preparamos prospectos para el béisbol de máximo nivel. Contamos con un personal de primera, garantizando el desarrollo integral de los jóvenes en el mundo del béisbol, reforzando los valores familiares, personales y educativos. Estamos en el Polideportivo Francisco Tobar Girón, antigua sede de los Mellizos de Minnesota, Carretera Nacional Panamericana en Bejuma, Estado Carabobo. www.goldplayervzla.com. Gold Player, creando profesionales integrales del béisbol, grandes ligas en valores. Les estamos presentando La Hora Magallanera, el espacio de los fanáticos magallaneros, con Carlitos Feo, solo por RCR Deportes, 750 AM. Amigos de La Hora Magallanera, se terminó la segunda semana de campeonato y Magallanes con balance positivo, con muchos juegos también en casa y por supuesto con un desempeño notable a lo largo de estos 7 días de campeonato. Vamos a conversar ahora con Omar Malavé, que va a hacer su acostumbrado balance semanal y que nos dé sus impresiones de esta semana. Omar, el equipo obtuvo las victorias necesarias, jugó buena pelota, el picheo respondió, la ofensiva levantó y prácticamente esas fueron algunas de las claves, ¿no? En lo que respecta a este buen desempeño. Importante, ¿verdad? Sobre todo lo que tú acabas de reiterar, ¿no? Lo más importante también de que jugamos en casa, jugamos muy bien, pichamos como teníamos que pichar, hicimos las carreras, pues en lo general yo creo que se hicieron todas las pequeñas cosas defensivamente, tanto ofensivamente. Picheo de relevo, sacó la cara de nuevo. Picheo abridor, pues, de la Cruz ha sido el más consistente. Hoy lo demostró de nuevo. Y fue una gran semana. Yo creo que positiva, ya en lo que va a ser el Magallanes. Yo creo que ya la semana que viene, pues, vamos a tener en el roster otros dos peloteros que van a entrar a ayudarnos también. Y comenzar lo que va a ser la cara de este equipo, lo que estamos demostrando, lo que cada semana iremos mejorando, que es lo más importante. ¿Cuál fue el cambio? ¿Cuál fue el ajuste según tu óptica? Porque prácticamente los nombres fueron los mismos y las piezas siguieron siendo las mismas de una semana a otra. Bueno, yo creo que la confianza del picheo de los muchachos, sacaron la cara, en verdad, en los momentos que vinieron a lanzar en situaciones difíciles, que no es fácil. Yo creo que eso fue una de las claves, sobre todo cuando tú ganas 2-0, cuando ganas 3-1. O sea, no es fácil la responsabilidad que se le está poniendo al bullpen. Pero bueno, los grandes equipos van a ganar encuentros así y esa ha sido la clave. Yo creo que la confianza que cada uno de nuestros lanzadores han traído a la lomita cuando van a ejecutar los picheos, que eso es lo que yo he tratado, pues, de mantener, que estén positivos, que ellos van en contra de ese bateador, que ese home play es de ellos y que ellos tienen la bola en la mano y ellos pueden hacer lo que ellos necesiten hacer, ejecutar los picheos. Tú en reiteradas oportunidades has dicho que tienes que ir viendo a los peloteros de tu equipo para saber en qué rol utilizarlos y cómo se comportan ante ciertas situaciones. Imagino que lo mismo pasa con los equipos. Ya has visto una buena parte de los que integran este campeonato. ¿Cuál crees que ha sido el más difícil o quizás el que tiene piezas interesantes para pelear con Magallanes la temporada 2017-2018? Bueno, mira, yo creo que si vamos a buscar un equipo que sea difícil, todos son difíciles. El ejemplo más grande, pues, un Caribe de Anzoátegui con 1-8 y nos hizo tremendo encuentro y nos ganó un encuentro. Eso es lo bonito de la pelota, que estás aquí exactamente, tienes que jugar el béisbol. Que hay buenos equipos, por supuesto, todos están con la capacidad y tienen la gente, los peloteros, con la capacidad de ganar encuentros. Y en sí que yo no lo estoy mirando. Si vamos a ver, Lara tiene un muy buen equipo, Zulia es muy balanceado, mismo Caribe de Anzoátegui, que tiene line-up que tú ves, mismo line-up del año pasado donde ellos pudieron clasificar y están teniendo sus problemitas. En sí, todos tenemos que cuidarnos, tenemos que enfrentarlos como enfrentamos al Caracas cuando jugamos aquí. Eso se lo dije yo a mi equipo. Hay que enfrentar a los equipos igualito, 1-8, 8-1, hay que jugar el béisbol. Para esta tercera semana, más allá de los dos movimientos casi por obligación del roster, debido a que ya no va a haber la cuota de 32, sino va a caer en dos números, ¿y qué otra modificación crees que se puede hacer en esta nómina que ha mostrado solidez en la segunda semana? Bueno, un poquito difícil, pues, porque bajar dos peloteros donde tienes, pues, sobre todo el equipo Magallanes, donde tienes una nómina que cualquiera de estos peloteros que están aquí pueden jugar con cualquier otro equipo. Se hace un poco difícil, pues, claro, ya Flores va a entrar, está listo para entrar la semana que viene, donde nos va a reforzar en el bullpen. Amaya debe estar entrando también. Viene listo de la liga institucional, mañana va a jugar aquí en la liga paralela. En sí, esas son las dos modificaciones hasta los momentos y tenemos que después sentarme yo con la directiva y tomar una decisión a quién vamos a sacar. Y también una semana especial porque son los 100 años de la organización. ¿Se ha pensado en ello? ¿Se ha dicho algo a los peloteros con respecto a esta semana del centenario del equipo? No, para nada. Nosotros entendemos y sabemos que estamos aquí, que somos jugadores profesionales. Ellos saben y entienden que la organización está cumpliendo 100 años con mucho respeto. Lo entendemos así. Como se lo he dicho yo a ellos, esos 100 años ya, esos peloteros escribieron una historia. Nosotros estamos tratando de escribir nuestra historia. Y con mucho orgullo de vestir esta camiseta el día jueves, pues tendremos la celebración y con mucho honor y vamos a tratar de dar un gran encuentro. Agradecido contigo, Omar, y por supuesto la última parte siempre dedicada a los fanáticos que están chequeando el desempeño del equipo día tras día, semana tras semana y por supuesto temporada tras temporada. Bueno, un saludo a la fanaticada, en verdad, el apoyo de ellos es importante, he visto pues la... están aquí disfrutando de lo que va a ser este equipo y que sigan apoyando, que el equipo, tenemos que estar en las buenas y en las malas. Nosotros comenzamos con el récord de 1-3 y aquí estamos, navegando a puerto seguro. Omar Malavé para La Hora Magallanera. Bien, amigos de La Hora Magallanera, ahora hablamos con Hassan Pena, cerrador de los Navegantes del Magallanes. Primero, felicitarte nuevamente por un nuevo récord conseguido en nuestra liga. Y a medida que pasan los partidos, los juegos, vamos a saber de qué estás hecho. Pues siempre empiezas acondicionando tu cuerpo y ya para cuando empieza la papa, la cosa buena, es que hay Hassan Pena para rato. Hassan, bienvenido y cuéntanos primero eso, del récord de más rescates para un extranjero en nuestra pelota. Bueno, Jaco, algo que no esperaba, algo que salió sin esperarlo, y imagínate, algo era muy agradecido conmigo mismo y muy contento. Creo que es un sueño hecho realidad, creo que es uno de los mayores éxitos que he tenido en mi carrera. ¿Qué se siente superar una vez más a Santos Hernández, que siempre has dicho que es tu mentor, que ha sido una persona que te ha enseñado mucho del béisbol? Oh, algo grande, fue como siempre dijo, fue mi coach, siempre me ayudó, siempre me ha aconsejado mucho y... Bueno, ahora pasar sus números creo que es algo muy, muy importante y muy bonito. Creo que estoy muy contento por eso. Ahora, enfocándonos en lo que ha sido la actuación del equipo, el bullpen ha tenido dos caras, ¿no? De repente ha mostrado consistencia, hay otros días que prácticamente lo pueden descifrar fácilmente. Tú, sin embargo, siempre estás listo, estás preparado, pero ¿cuál puede ser ese balance que le das tú a lo que ha sido la actuación de tus compañeros? Bueno, creo que ha sido bastante buena, creo que la temporada es joven, creo que... Tenemos muy buenos brazos en el bullpen, creo que tenemos un muy buen futuro aquí en Miami y tenemos unos muchachos con muy buena velocidad. Creo que le falta eso, le falta el juego, le falta la experiencia, pero poco a poco ellos lo van a ir entrando en el juego y yo lo juego muy bien, creo que tenemos muy buen bullpen. Con tu experiencia, ¿qué muchacho has visto destacado que puede incluso asumir labores de noveno inning en caso de que tú no estés en algún momento con el equipo disponible? Wow, Ruiz me ha impresionado bastante, creo que es un muchacho con mucho talento, tiene muy buen brazo y lanza bastante strike, que eso es una de las cosas más importantes en los últimos innings. Y creo que aparte de él hay muchos más con mucho talento, creo que cualquiera en el bullpen ahora mismo lo puede hacer y creo que tenemos que estar muy agradecidos por eso, porque tenemos muy buenos brazos. Ahora, Santo, eres parte de la historia de un Magallanes que va a cumplir en la semana 100 años. ¿Cómo te sientes eso? ¿Qué sensación te da? Porque no es fácil llegar a un equipo, hacer bien el trabajo, que es lo que siempre se quiere, pero de repente ver que vas superando escalones, vas superando objetivos y de la noche a la mañana prácticamente eres no solo el líder del equipo, sino el líder en la liga y de paso te vas a involucrar en un conjunto que ya va a estar cumpliendo 100 años esta semana. No, algo increíble. Un equipo que, bueno, como siempre he dicho, desde Cuba había escuchado de Magallanes. Es un equipo en el Caribe que es internacional y imagínate, pertenecer a este equipo creo que es algo muy grande en lo personal y muy agradecido conmigo mismo y siempre con la gerencia de Magallanes, que siempre es capaz de traerme y de confiar en mí. Ahí, Hassan Pena para rato, porque más allá de que estás esta temporada, ¿estarías dispuesto a venir siempre con el equipo cada vez que lo requieran o que tú mismo desees? Dios quiera que siempre esté la salud, que creo que es lo más importante, y que la gerencia siempre me dé esa oportunidad que siempre me ha dado hasta ahora estos 4 años, y muy agradecido con ellos, y creo que siempre estaré disponible para venir y aportar mi granito para tratar de ganar juegos de pelota. Un saludo para la fanaticada que siempre está contenta con tu desempeño y que siempre está pendiente de tus actuaciones en el noveno inning. No, un saludo a la fanaticada.

otra forma con otras incorporaciones en los próximos días. Así que sobre esto vamos a hablar, vamos a conversar con nuestro compañero Elio Parra Salón. Buenas noches, Elio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Giner, y también saludar a toda la fanaticada de los Navegantes del Magallanes y a la fanaticada de la pelota venezolana. Ya tú mencionabas esa semana positiva del Magallanes y mucho de ello depende de los juegos en casa. Parece que en esta temporada 2017-2018 jugar en tu estadio, ante tu público, más allá de que Magallanes tiene seguidores a lo largo y ancho de Venezuela, pero es positivo siempre estar en la comodidad de tu estadio, y Magallanes lo certificó de alguna manera en esta segunda semana de campeonato. Así es, Elio. Antes de entrar en materia y conversar un poquito lo que va a ser la próxima semana, lo que podemos esperar del Magallanes en los próximos días, yo quería destacar la actuación del bullpen del Magallanes en la semana anterior, porque si bien es cierto, un partido se fue frente a los Caribes, que el picheo de relevo recibió 4 carreras en 5 innings, y otro juego en el cual recibió 6 carreras en 5 2/3 frente a los Tigres de Aragua. De resto y en líneas generales, en la actuación del bullpen del Magallanes fue magnífica la semana anterior. Contra La Guaira el día martes, 5 innings en blanco, clave en la victoria frente al equipo de Tiburones. El día jueves, 5 innings y 1/3 frente al Caracas, sin recibir hits en ese espacio. John Lamb le hicieron 3 carreras temprano en el juego y el bullpen vino a rescatarlo, y hasta ahí llegó el equipo del Caracas en cuanto a su ofensiva. El día sábado, 4 2/3 en blanco, y el día domingo, 3 innings en blanco. Estamos hablando entonces de 4 juegos en los cuales el relevo del Magallanes no permitió anotaciones en espacio de cerca, son 5, 10, 17 y 18 innings. Y en esos 4 partidos, Magallanes obtuvo la victoria, ¿no? Eso habla de la manera como ha mejorado el bullpen de los Navegantes, que los primeros días estuvo con muchos inconvenientes, pero a medida que ese cuerpo de picheo de relevo ha mejorado, también ha mejorado el conjunto de los Navegantes, y fue fundamental en esas 4 victorias de la semana anterior. También, y escuchábamos a Omar Malavén en el bloque anterior, él mencionaba que le agrada mucho cómo estos muchachos relevistas han adoptado cada una de las situaciones, porque si bien es cierto, muchos de ellos les falta experiencia, otros tienen solo la carga de experiencia necesaria, pero a medida que van transcurriendo los juegos, se ven mucho más cómodos en cada uno de sus roles. Vemos a Ismael Guillón, por lo menos, siendo uno de los zurdos más destacados, acompañado de Carlos Enrique Hernández y también de Edgar Ibarra, que son los experimentados del grupo. Vemos a un Eduard Colina también viviendo momentos diferentes en cada una de las apariciones que ha tenido. Por lo menos en Caracas lanzó un gran cero ante los Tiburones del Guaira, que siempre estuvieron atacando en el inicio de la segunda semana. Entonces los jóvenes se sienten más confiados, se sienten incluso respaldados por su manager, por su coach de picheo, Roberto Espinosa, y eso también ha sido clave, según lo destacaba el propio Omar Malavé en la entrevista anterior. Así que los muchachos se van curtiendo, Giner, y eso es parte también de este proceso, y mientras ellos asuman los retos y vean cómo pueden salir de ciertas situaciones y el equipo siga ganando, obviamente va a ser positivo para todos que se desarrolle esas circunstancias, este periplo. Así es, completamente de acuerdo, y fíjate el caso, por ejemplo, de Jesús Zambrano. Para agregar un caso adicional a los que ya has mencionado, Zambrano se ha visto bien, se ha visto recuperado, ha ayudado al Magallanes después de una temporada, la anterior, en la cual no pudo ser el mismo lanzador en el rol de abridor. José Ruiz, ya hablaba Malavé de su talento, Guillón, Colina, el propio Carlos Alvarado, en fin, un grupo de lanzadores, en su mayoría muy jóvenes, que están ayudando al equipo del Magallanes, y eso se ha visto reflejado en la manera como ha jugado el Magallanes recientemente. Esta semana Magallanes va a comenzar mañana martes enfrentando al equipo de Cardenales de Lara. Va a estar allí Alexis Lara como pitcher abridor. El día miércoles, frente al Caracas, va a estar lanzando John Lang acá en la capital. Esperamos comenzar a ver lo que pensamos de este pitcher zurdo, que debe ayudar al Magallanes que como hemos venido señalando, es uno de los lanzadores de mayor jerarquía en la liga por su experiencia, 24 aperturas entre 2015 y 2016 con los Rojos de Cincinnati en las Grandes Ligas. El día jueves regresa Drew Gagnon, que se ha visto muy bien en sus dos presentaciones, va a enfrentar al equipo de los Bravos de Margarita. El viernes, frente al Caracas, allá en Valencia, estará Leyva nuevamente tomando la pelota, aunque nos decía Omar Malavet que podría haber un cambio entre viernes y sábado, que eso lo iba a discutir con Roberto Espinosa, porque si sigue la rotación, Leyva iría el viernes frente al Caracas y Frankie de la Cruz el sábado frente al equipo de los Tigres de Aragua, pero que podría ir a ver ahí un enroque, colocar a de la Cruz para el día viernes y a Leyva para el día sábado en esa situación. Y el día domingo estaría regresando Lara para enfrentar al conjunto de los Tiburones de La Guaira. Esa es la rotación que ha anunciado Omar Malavé para el equipo del Magallanes en la semana que comienza mañana. Y recuerden que nuevamente Magallanes va a tener predominio de juegos en casa para esta tercera semana. Van a ser 4 de los 6 juegos de la semana en el estadio José Bernardo Pérez, entre ellos el compromiso ante Bravos de Margarita el jueves, que representa un aniversario más, el número 100 de la organización filibustera en Venezuela. Así que 4 de 6 compromisos van a ser nuevamente en Valencia, y Magallanes se ha hecho fuerte realmente en casa porque ha ganado todos menos uno de los compromisos. Es decir, 5 de los 6 que ha disputado hasta este momento han sido victorias en casa para los navegantes del Magallanes, la única derrota ante Caribes de Anzoátegui durante esta segunda semana. También, Giner, hay que tomar en consideración que ya a partir de esta semana número 3 de la pelota venezolana, ya no van a ser los 32 elementos que va a tener a disposición Omar Malavé, sino que van a ser 30. Va a haber una disminución en la nómina semanal de 2 peloteros, y esto es importante destacarlo o mencionarlo, porque ya de por sí Magallanes, en los espacios que tú veas, vas a conseguir solidez en cada uno de los departamentos. Obviamente el cupo de abridores está completo, los relevistas, tanto el intermedio como el de cierre, también parece bastante sólido, más con la inclusión esta semana de José el Chino Flores. Los zurdos situacionales o especialistas parecen que cada uno está bien amalgamado en su rol, y los jugadores de posición o los bateadores parecen que cada uno también tiene su rol específico, salvo uno o dos elementos que podrían ser modificados. Ahí es donde Omar Malavé y su cuerpo técnico van a tener que tomar esa difícil decisión para ver quién se queda fuera, porque, repito, son 32 los que iniciaron esta temporada, tanto la semana 1 como la semana 2, y a partir ahora de esta semana número 3 van a ser 30 los peloteros entonces que se mantengan en la nómina semanal. Eso es, eso significa entonces que si en definitiva, como ya nos anunciaba Malavé, entran el relevista José Flores y Oscar Maya, que es un pelotero versátil que le puede dar profundidad a la banca porque puede desempeñarse en varias posiciones, puede jugar en segunda, en tercera, en primera, incluso puede quechar en un momento dado, estarían saliendo 4 peloteros del roster del equipo del Magallanes. Por otra parte, José Tabata ya está en Venezuela, Tabata está entrenando. Mañana debe ir nuevamente a la Liga Paralela y en pronto debe tomarse también una decisión con respecto a cuándo va a entrar José Tabata al roster del Magallanes. Esto indica, además de Magallanes, espera para las próximas horas a Daniel Palca, un pelotero que pertenece a la organización de los Mellizos de Minnesota y que tiene fuerza al Magallanes. Le hace falta otro pelotero, otro bateador zurdo en el line-up para acompañar allí a Samir Dueñas en la parte central, con tantos derechos que hay, Valdés, Lizón, Ronnie Cedeño. Entonces, la inclusión de Palca también va a ser importante para el conjunto del Magallanes. Eso significa que los días, y lo hemos mencionado en el circuito radiofónico de los navegantes, los días de Yandy Trump parecieran estar contados en el aspecto de que se convierte una figura prescindible, ya que incluso en los últimos días no lo ha estado alineando como regular el piloto Malavé, lo ha colocado generalmente como un sustituto en la defensiva o para correr, y entonces cuando tienes un importado en esa situación, se hace un poquito ya prescindible, y con estas incorporaciones de Tabata, Palca para los próximos días, entonces es probable que uno de los peloteros que termine saliendo del roster sea Yandy Tron. Esto es una simplemente una posición o una visión personal, esto no es nada oficial de parte del equipo de los Navegantes del Magallanes. Así que Magallanes va a tener la incorporación del Chino Flores, que fue el año pasado una pieza fundamental para el equipo y uno de los mejores relevistas de la liga, un pelotero como Gioscar Amaya, que tiene bastante tiempo sin jugar, casi un año, por una lesión que sufrió cuando pertenecía al equipo de los Tigres de Aragua, después de arrancar con una muy buena temporada, una muy buena producción ofensiva, pero Amaya, ya lo decía Malavé, ha estado en la liga instruccional, viene en forma y le va a dar profundidad a la banca del Magallanes, mientras que cuando se produzcan las incorporaciones de José Tabata y de Daniel Palca, Magallanes va a tener allí dos nuevos argumentos ofensivos para fortalecer su line-up y para darle incluso un poco más de balance a ese line-up entre los zurdos y los derechos. Bien, parte entonces de lo que puede ser estas nuevas incorporaciones, estas nuevas piezas, si seguimos chequeando quiénes pueden salir, nada más por el ritmo de actividad regular, podríamos mencionar que Raider Ascanio y el propio Luis Rengifo podrían ser elementos que ya den su cupo, que sean su cupo, precisamente porque no han sido habituales a la hora de armar un line-up o en su efecto a la hora de tener alguna posibilidad dentro del juego. Son parte de las informaciones que se manejan. También, Giner, hay que estar conscientes que se acerca noviembre, esta va a ser la última semana del mes de octubre, y por ahí con esto se puede sumar Adonis García al Magallanes, ya un importado habitual en nuestra liga con el conjunto bucanero, uno de los importados incluso más destacados en el equipo, no solo en tiempo reciente, sino también a lo largo de la rica historia de esta organización. Ya Roberto Ferrari mencionaba que finales de octubre, principios de noviembre, Adonis García podría estar sumándose al conjunto bucanero. Falta ver exactamente su arribo y la condición física que presenta, si va a necesitar muchos tiempos, para muchos días, muchos juegos, muchos turnos para poder incorporarse al roster, o si viene de alguna forma listo para jugar. Así que esta semana, la última de octubre, y ya entre el fin de semana y principios del mes de noviembre, vamos a ver a ciencia cierta cuál es la condición de Adonis García y si termina de arribar al país o no. Así es, figuras que le van dando al Magallanes otro rostro, que lo van fortaleciendo y que van a hacer el trabajo de Malavé más agradable por tener muchas más piezas, ¿no?, a disposición para armar su line-up, para administrar ese personal, para mantenernos a todos en producción y sacar de cada uno de ellos lo mejor con estas incorporaciones que va a tener el equipo de los Navegantes del Magallanes. Antes de despedir, entonces, repetimos lo que es la rotación del Magallanes. Mañana Lara frente a Cardenales, el miércoles Lam ante el Caracas, el jueves Gaño frente al equipo de los Bravos, el viernes Leiva o De La Cruz frente a los Leones, el sábado quedaría uno de ellos dos para lanzar ante Aragua, y Leiva regresaría el día domingo para enfrentar a los Tiburones de La Guaira en el Parque de la Ciudad Universitaria de Caracas. Mis amigos, vamos a despedir esta parte de la Hora Magallanera. Elio Parra Salón y Giner García, tuvimos el gusto de conversar con todos ustedes. Al regreso estará nuevamente, ya para la despedida, Carlitos Ferro. Si buscas un aliado confiable en procesos de importación, nacionalización, almacenaje, gestión y asesoría en comercio exterior, en Agamar lo encontrarás. Carga terrestre y marítima e importación de bienes y vehículos con los precios y tiempos de entrega más competitivos. Oficinas y almacenes en Puerto Cabello, Caracas y Miami. Teléfonos 0242-361-5792 y 0414-550-9834. En la web aga-mar.com, Twitter e Instagram @aduanas-agamar, Facebook Aduanas Agamar. Con Agamar tus sueños llegan rodando. Agamar, agente de aduana, proyecta tu horizonte.